Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un hombre deprimido que se enamora de una mujer que solo existe en su imaginación. Es el protagonista de la película La Mujer Invisible, de Claudio Torres. El largometraje de comedia romántica se presentará este viernes 29 de agosto a las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco como parte de la Semana del Cine Brasileño. La película francesa Días de Fiesta, del director Jacques Tati, se proyectará este sábado 30 de agosto a las 15:00 en el Auditorio Lumbibosco, del comedor María Auxiliadora. El largometraje, producido en 1949, narra la historia de un cartero que, después de un día de fiesta, descubre una nueva manera de repartir el correo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.